Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor. Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor. Porque dice que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Porque dice que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. ¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor. Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor. Porque dice que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Porque dice que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. ¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Oye, pero mira cosita rica. Me lo dijo Adela. No, no, no, no, no, no, no, no. Me lo dijo Adela. Adela. Oye, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Anoche me enteré que estaba parrandeando, por eso mismo me lo dijo la negra. Me lo dijo Adela. Adela, Adela. Me lo dijo Adela. No, no, no, no, no, no, no, no. Adela. Sí, sí, sí, me lo sí. Dijo Adela. Seguro que estoy completamente diciendo la verdad, doctor. Anoche me dijeron que usted estaba de vacilón. No, no, no, no, no, no. Me lo dijo Adela. No me saque la muela. Me lo dijo Adela.